es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Bueno, aquí estamos. Feliz. Gracias. Pero ahora no. te toca a ti recibir el feliz. Bueno, feliz. Gracias, Carleta. Gracias, Nano. 20, Nano a la altura. 24 años. Eso, el regalo años. De Nano hay que empezar a disfrutarlo desde ya. Oye, y tempranito. Es jodido porque tiene esa presión. Pero tiene una es una que muñeca inflable. Digamos esa. Que es un balón de gas cervecero. Fantástico, me encanta. Comencemos el programa que me emociono. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFPmodelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Yo les quiero agradecer, he cometido el error de soplar las velas de una torta que solo comer. Me voy a poder comer yo. Una torpeza que da... Un error involuntario. Yo dije que iba a ser mejor y no. Finalmente no fue mejor. Fue un plan, te tenemos cachado, querés comer. Se sacó la mascarilla y apagó las velas. Apagó las velas, no. No lo hagas, me dijo Carleta, que yo también quiero que ya lo apago. No tiene experiencia en pandemia. Sí. No. Un cumpleaños diferente. Oye, te mandaron saludos los Chuchi, y ya que tú sabes que querían venir, ¿eh? Esto no es una ahora. No es que te hayan olvidado. No, por favor, no se expongan. Querían venir, pero no era posible por el estricto protocolo que tiene la radio, entonces hubo que decirle que no había esa posibilidad. Espérate, ¿dónde tengo? Estoy esperando el llamado de Michelle Bachelet. Y de Sebastián Piñera y Tonka Tomisic, que es el nexo que tenemos con Nano. Estoy esperando también que Evelyn Matei me se haga presente. Ya, espera, deja. Escucha. Hola, Marco. Un beso acá desde Osorno, la Siempre Medio. Feliz cumpleaños y que sea mucho más. Eres el mejor. Un beso. Gracias, Dios mío. La emoción me embarga hasta los pueblos. Felicidades, Marco Silva, en tu cumpleaños. Que lo pases. Nico Metrazo. Fantástico. Feliz cumpleaños, Marco. De Rosadina, la Chuchi Senior. Un abrazo. Fernando, ¿por qué estás desenvolviendo ese regalo? Ah, creo el Marco, pero es que no se puede enviar nada a la radio. ¡Feliz cumpleaños, Marco! Fernando Porter y Porterito. Ahí está. Ahí está. Y sigue. No se puede. La siguiente parte es de una señorita que quería. Marcelo, pues, por favor, antes de que llore. Quiero decir unas palabras. ¿Quieres decir unas palabras? Dale, Carleta. Feliz cumpleaños, Marco Silva. Compañera, muchas gracias por ¿qué te puedo? Mira, todo lo que puedas decir. Queda corto. Esa palabra, no te la tomes a mal. Nada personal, pero todo lo que puedo decir... Queda cortísimo. Cortísimo. Te deseo lo mejor de lo mejor. Sí, ya la palabra. No sabe qué decir. Que todo se cumpla, que esta gracias. Vuelta al sol... ¡Oh, la negra! Feliz cumpleaños, Marquito, lindo. Gracias corazón, gracias a todos. La emoción está ahí, al borde de la piel, ¿no? Es un programa emocionante. Sí, qué día. Emocionante. Qué día. Gracias a ustedes, compañeros de los trabajos. Bueno, ¿damos por superado esto? Damos por superado. ¡A ti! Bueno, el comercio. ¿Qué pasa con el comercio? De hecho, ya tenemos una entrevista que tiene que ver con este tema. Para el comercio hace un año muy difícil y tienen muchas fichas apostadas a que la época navideña, que es una época de mucho consumo por los regalos, por Halloween, por la comida. A pesar de que la Carleta se agarró con medio mundo en su edificio. Y tiene... Y compró un disfraz de gatú. ¿Qué es esa calabaza? Así, pegándole, ¿no? Pero vamos a preguntar a la gente a ver cómo viene el pálpito, la sensación. ¿Cómo piensas vivir la Navidad en cuanto a consumo? Y las alternativas son igual que siempre. La alternativa B es mucho más austera. La alternativa C, lo más que se pueda. Y alternativa D, la casa por la ventana. Hay gente que reacciona a esto diciendo, vamos. Vamos. Vamos, que se puede. Ya. ¿Me separas, por favor? Ya están aquí los titulares del día. La gran Carla Martínez. No, por favor, Marco. La primera de Chile. No hoy día. ¿Qué te puedo decir? No hoy día. Hoy día tú eres, en realidad, todos los días. La maravillosa Carla Martínez Zapablaza, la primera de Chile. Gobierno anunció gratuidad en servicios de Metro, Merval y Biotren para el plebiscito de este domingo. ¿Merval es un remedio? No. Está gratis el Merval, dos gragueas. Ministro del Interior Víctor Pérez dice que para el gobierno cualquiera de las opciones que gane no significa una derrota o un triunfo, esto en relación al resultado del plebiscito. La PDI confirmó la detención de un ingeniero informático de 26 años apuntado como el presunto autor del hackeo al gobierno digital. El MinSal reportó 1.152 casos nuevos de coronavirus y el Maule destaca por cifra más baja de contagios diarios en más de 4 meses. Victimización registra nivel más bajo en la historia de la Fundación Paz Ciudadana y cae 13 puntos. Carabineros obtuvo baja en su evaluación, vale, teniendo una nota de 3.6. ¡Oh, roja! No pasa roja de curso. Y con esto termino. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, echó pie atrás a los esfuerzos de su gobierno para adquirir millones de dosis de la vacuna china contra el COVID-19. ¿Por qué? Ay, mira. Ya, tan loco. Ya vamos a llegar a esa historia, pero vamos a partir con otra historia. Otra historia, listo, qué bonito. ¿Quiénes son los protagonistas? Marcos Silva, biografía. Ay, no. No, quiero partir con la... Gracias. No quiero hablar de mí, por favor. Ayer a esta misma hora comentábamos respecto a el ítem... Movilización, transporte para el plebiscito de este domingo. ¿Por qué lo comentábamos? Porque decíamos que había muchos sectores, alcaldes, en un primer momento, varios alcaldes de varias comunas, no solo de la región metropolitana. ¿De varios países? El plebiscito es en Chile, Marcelo. No, pidiendo ojo, que también los chilenos pueden votar en el exterior. Sí, menos pero no, el chino río que viene en avión. Pero no sí, todos tienen que hacer el trámite. Es pavo. Sí, y el que no alcanzó, no alcanzó. Ya, bueno, la cosa es que varios sectores, alcaldes, partidos políticos venían pidiendo, insistiendo hace harto rato. Este tema no es nuevo. Si ustedes revisan la prensa, hace varios meses que varios sectores venían pidiendo que ese día el transporte fuera gratuito para, en el fondo, motivar a que la gente vaya a votar el domingo en este plebiscito constitucional, sobre todo considerando un factor que hace que esta elección sea diferente, que es el factor económico. Hay el factor empleo, hay muchas personas que están pasando momentos difíciles en esa materia, y lo que se dijo por parte de la ministra de Transportes, Gloria Hut, era que no se podía, que era una medida compleja de implementar considerando que faltaban tan pocos días para el domingo. Seguís con las instrucciones, la voy a estar escuchando mucho a Pause, ¿verdad? Somos súper amigos. Dijo ella ayer, al domingo es difícil que podamos implementar responsablemente ahí, una medida como esa. Digamos, hace un año nosotros, ayer recordamos que hace un año a ella la tiraron a los leones porque reforzara el tema. Yo conté la historia tema. Y ustedes me dijeron la tera. No, reforzara la historia. Pero es que es curioso este hecho porque... de verdad no se entiende cómo es la estrategia comunicacional. Le dice la oposición al segundo, perdona, te lo dijimos en febrero, te lo dijimos en abril, te dijimos que este tema, y ahora no puedes decir que te lo estamos diciendo última hora para el domingo. Es realmente una falta de previsión de ustedes. Por eso lo teníamos preparado. Sumo otra entonces, cosa. Entonces realmente es inexplicable. Sumo otra cosa. El día anterior... Perdón. Se le preguntó al ministro del Interior, Víctor Pérez, por este tema. Y él dijo, a lo que voy, no cerró la puerta tan tajantemente como sí lo hizo la ministra Hut. Dijo, el gobierno lo está evaluando. Sí. ¿Tú sabes lo que pasa? La ministra Hut se basa siempre en todo lo que él dice en los informes que le entrega la inteligencia militar. Claro. Hay un destacamento chavista aquí instalado. Entonces, ¿no? Claro. Por eso se extralimita. Sí. No, yo creo que el manejo comunicacional no ha sido la mejor materia de este gobierno, no solo en el último tiempo, en los últimos 50 años. Sí, pero es casi, como decimos siempre acá, Dios es guionista, porque en el fondo la historia se repite casi exactamente igual. Espérate el próximo año. Un año después. Espérate el próximo año. Porque hace un año. Gloria Hood diciendo que la elección presidencial lamentablemente se va a suspender. ¡No! Hace un año atrás. Hace un año atrás, Gloria Hood diciendo que era imposible congelar o rebajar la tarifa del Transantiago, el aumento de los 30 pesos. Y seis. Y el decreto venía en la tarde. Presidente Piñera. Manda el la ley corta. La han dejado bastante mal para dos meses ya. Porque bueno, uno puede decir, claro, pero ¿por qué hablan de como que ahí ya no la dejan hacer? Porque sabemos que un Ministerio de Transporte no tiene el poder político suficiente como para tener muñeca frente al Ministerio del Interior o frente a otras carteras más importantes, o Hacienda, que tiene, es el dueño del presupuesto. Transporte. Por eso, pero ella. Bien ahí, gracias. Ella debiese entonces a esta altura entender de que no puede ser tan tajante. Entonces, cuando le pregunto, decirme. Lo estamos estudiando. Vamos estamos a ver, evaluando. Estamos evaluando, ojalá. ¿Qué más quisiera yo? Bueno, una cosa así. En lo concreto, yo. El Merval y el Marvel. Ojo con eso. No. Y Merlín. El Marvel. Tren de. Metro de Santiago. ¿Ya? El Merval, que es el Metro Marvel de Valparaíso. Marvel es el que dicen. Claro. No, Merval, que es el Metro de Valparaíso. Sí, Merval no es una especie como de delfín que tiene un cacho. Ese es, que tiene un sonar. Te estás proyectando, Te estás proyectando. El Merval. Merval, que es un personaje de Los Simpsons. Yo lo conozco perfecto, es un metro precioso. Que fuiste hace demasiados años de la quinta región. Yo voy a aprovechar y voy a andar en metro todo el día. Bien por ti. Sí. De un lado va otro. Ya, Merval y el Biotren. Y el Biotren, que es el de Concepción, van a funcionar gratis. Esto se suma a los 2.000 servicios de transporte gratuito que ya existen en sectores aislados, rurales. Decía ayer el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio. Recordó que desde julio también se encuentra activa la rebaja del pasaporte, o sea, del pasaje, digo, de transporte público en un 50% para los adultos mayores. Es decir, esto de los metros en tres regiones del país que van a funcionar gratis ese día es algo que se suma a medidas que ya se han tomado. Perfecto, vamos total. A otro tema. Les decía en los titulares, para ir cerrando un poco el tema plebiscito, sabemos que estamos en los descuentos. El ministro del Interior, Víctor Pérez, dice que para el gobierno cualquiera de las dos opciones que gane no significa ni una derrota ni un triunfo. Este es un tema comunicacional que viene trabajando hace harto rato el gobierno, en el fondo de desmarcarse. Y por eso también creo que el gobierno toma la decisión de hacer este tema de ceder, como decían algunos en sus titulares, de ceder a esta presión de dar transporte gratuito en el plebiscito, porque en el fondo la idea del gobierno es que no quede ninguna duda, ningún manto de especulación que no quede huella. De que el gobierno no hizo todo lo posible para que la gente efectivamente pero participe. Si ya le dijeron que no era suficiente y le van a pedir que hasta los Uber sean gratis. Pero si ya te equivocaste una vez, entonces tú decís, no se puede. Otras 10. Ok, entonces te van a decir ahora, no, todas las micros tienen que ser gratis. Y el Uber, y los taxis. No, y las bicicletas, y todo. Porque obviamente te equivocaste. No, es verdad, pero yo creo que el ya la oposición está diciendo el triunfo, que todos los triunfo del apruebo, que es el más, según las encuestas, Marcelo, probable. No sabemos. No quiero ser. Según la encuesta, digo según la encuesta, probablemente todos los triunfos en realidad en cada elección pasa esto mismo, tratan de aparecer todos como triunfadores. Y va a haber evidentemente una sensación, si gana la prueba, de que el gobierno es más perdedor que la oposición. No nos veamos nada. La suerte entre gitanos. El Laszlo. Entonces, claro. Tratar de desmarcarse de esa posible derrota es algo más o menos evidente. Los humanistas y los comunistas diciendo, vamos por el apruebo, y no estuvieron en la noche. No firmaron el acuerdo. Pero se van a subir a ese carro de todas maneras. Claro. Ahora, lo que es difícil es que el Partido Comunista se suba al carro si gana el rechazo. ¡Bien! Sabíamos. Por supuesto. ¿Se imaginan? Bueno, otra noticia importante en su momento fui porque yo fui llamada. No, yo di esta noticia, ustedes se burlaron, pero hasta decir basta. A ver, ¿cuál? Diciendo que esto no era relevante. Hubo una discusión respecto para qué servía la clave única. Estoy hablando del hackeo a el gobierno digital. Ah, creí que el Banco Estado, porque eso fue como un... ¿Cuál bueno, es el Banco Estado esto? No, ¿cuál es el gobierno digital? De la clave única. Mira. No me acuerdo eso. La clave única de... Y la discusión que teníamos era que era para el registro civil o si te servía para el trámite del servicio de impuestos internos. Y te decían que no era un tema relevante. No, no era, no era es, relevante, no es. Pero es fome. Fome no como tema. ¿Dónde está el conflicto? A ver, fome dame como conflicto. Tema, pero... En el fondo igual es un tema. Claro, es un tema. Es un tema. Ya. Tú sin tu clave única no puedes celebrar tu cumpleaños. ¿Por qué no puedo? Se necesita clave única. La crista, ¿cómo no avisan antes? Ya, bueno, ¿y qué pasó? Resulta que a Gloria Hood. La PDI detuvo al presunto autor de este famoso hackeo al gobierno digital que ocurrió el 17 de octubre. Es una persona, un joven, yo diría un adulto ya, a esta altura. 26 años. Fue detenido en Limache, región de Valparaíso, y sería uno de los principales responsables de este hecho. ¿Y era con un objetivo comercial? ¿Cuál era Mira, el objetivo? Mira, hoy va a haber una vocería del ministro del Interior y el director general de la PDI. Porque hay hacker político y hacker que son básicamente delincuentes. Sí, pues, y ahí vamos a conocer mayores detalles respecto a este caso, pero ayer el ministro de SECPRES, Cristian Monkeberg, que en el fondo... El gobierno digital depende de SECPRES y ahí habló un poco con los antecedentes que habían en ese momento, que es un poco lo que les estoy contando ahora, pero esta mañana va a haber un punto de prensa con el ministro del Interior, con el director de la PDI para explicar mayores detalles respecto a este hecho. Ahora, hay que recordar que es muy importante. Lo de el Banco Estado, que quedó un poco atrás. Sepo. Se decía que era como casi vinieron reptilianos con sus máquinas cuánticas. Y era un trabajador que apretó mal. Hizo un phishing. Hizo doble clic. Hizo doble clic en una oferta. Estaba de cumpleaños y se confundió. Claro, no sabemos como yo lo acabo de hacer. Claro, que dice viaje gratis a pum, apreté. Sí. Y en ese momento se dijo que estaba dando explicaciones en todos los canales, ya era como hemos sido víctimas de un hackeo internacional de Corea del Norte. Y hemos reaccionado bien. Oiga, señor Stichel. Nada más. Sería sí. Todo, ¿eh? Se cayó ese globo. Oye, a propósito de hackeo, un hackeo en términos, por supuesto, clave única. Figurativo, porque es más se concreto. Llama Narval lo. Nah, sí, sí. No Merval. Pero yo estuve en la duda, Marcelo. Porque dije, ¿por qué no lo inventaron como logo, por último? El Narval. Oye, de un hackeo a un predio de la empresa Sutil. Que le envenenaron 42 hectáreas de... 54. ¿Eh? 54. Más todavía. 62 acá. Mírale, yo he sobremojado a Juan Sutil y sus empresas. Fue un atentado y metieron unos venenos en el goteo. En el arándano. En el riego. Oye, y ayer también desde el mundo... No, eran berries. Eso. Desde el mundo frutos político, rojos. Que es como un hackeo en el fondo. Sí. Los dejaron verdes. Sí. Y hay que ver ahí cuál fue la mano oscura. ¿Y cuál es el objetivo? Claro. No, que ayer a Sutil le se metió en política, dijo que iba a votar rechazo. Y que él sorprendente. Realmente yo anoche casi no dormí pensando en esto. Dios mío, Sutil va a votar rechazo, Dios mío. Bueno, el tema es que ya... Desde varios frentes le pegaron con el tema de la ley del derecho de agua, diciendo usted, cuando estaba en la Sociedad Nacional de Agricultura, hizo una campaña del terror con respecto a esto, y resulta que ahora con el ministro Walker las cosas han cambiado bastante en términos de estas negociaciones y la mirada que tenemos con respecto al agua. Entonces no me venga a decir usted, y ahí le vinieron a dar con mazo a Sutil. Le llueve, como dice, feliz, sobre mojado. Y en medio de la sequía, que viene a ser una contradicción. Ay, ay, ay, chiquillos. Oye, ya. Revisemos... El día del plebiscito, Uber tiene los viajes gratis hasta los tres lucas. Pero es ilegal, ¿eh? Hay que decirlo acá. Eso es ilegal. No, hay varias aplicaciones que están ofreciendo descuentos en sus viajes. Incluso hay una marca que no voy a nombrar porque no nos auspicia, sí, debería auspiciarnos, pero no nos auspicia, que regalará café y lápiz. Star Wars. Sí, y lápiz azul. Sí. Para ir a votar. No te puedo creer. Sí, ¿eh? Y los vocales de mesa pueden ir toda la semana y van a tener minutos gratis. Gratis. ¿Y ha sido? No, pues yo soy mesa, no vocal. Yo soy consonante. No, a mí en ese momento me van a llegar. Es que yo no quiero hacer uso de ese beneficio que me da el sistema. Hazlo. El sistema de nombrarme vocal. Seguramente me van a escoger presidente de la mesa. Oh. Seguramente. Voy a ser mesa, presidente, voy a ser encargado del borrador. Yo lo único que quiero es sanitizar carné. Es lo único que quiero. ¿Ese es tu sueño? Sí. Andar con el amonio cuaternario para todos lados y que las manos se me caigan, se me sequen. Quiero ver en tus redes sociales ese día domingo, al final de la jornada, las fotos, las selfies con todos los integrantes del local. Eso. De votación. Es curado, bien curado. No, y tú líder. No, no es el líder de la situación. Porque la gente que vaya y se le olvide el lápiz, van a ver lápices que tú vas a tener y tienes que sanitizar cada vez que alguien vote. Vuelve. Entonces, lo que tienes que hacer es una foto con todos los lápices como si fueran un abanico. Claro, un abanico. Tirando un pollo. Así. Un escupo para limpiarlo. Queremos esa nota de Lun. Por favor. Con Marco Silva, vocal de mesa. No, jamás. Jamás se la daría a otro medio. Oye, un pequeño... Sobre todo de un medio que nunca nos apoyó. A ver. Otro capítulo de la teleserie Correos del Minsal. El ministro de Salud, Enrique París, dice que entregarán los correos cuando los pidan con claridad. Si un idioma que se entienda. Si los piden al voleo, por supuesto que no podemos... Atención con esto. Por supuesto que no podemos hacerlo. Dijo Belolio, correos de pesca con arrastre. O sea, como que era una gran red para ver qué más había. O sea, lo que está diciendo es que le digan. O sea, hay desconfianza con el Ministerio Público. Mira, que pueda... todos los correos que en su título dicen... Hacerlo. Dice el ministro, el tribunal lo que ha hecho es pedir al MinSal que entregue los documentos que le sirvan para estudiar la situación de las personas nombradas. Nosotros no nos hemos negado y el ministerio no se va a negar nunca a colaborar con la justicia. ¿Cómo que pero... no sé? ¿Dónde están los correos? Requieren claridad en la solicitud para saber exactamente qué correos son los de interés para poder entregarlos, ya que, como afirmó antes, días previos, son más de 30.000 los... Ya, o sea, los 30.000 no los van a entregar. No, quiero entregar ya, pero, los 30.000. Ahora, en verdad, hay que revisar 30.000, es bien latero. Pero deberían decir, queremos correos en... que todos los correos que mandó Jaime Maligny. 30.000 correos. Son 30.000. Está copiado en todo. Ya, queremos todos los correos donde salga nombrado... La palabra salud. Son todos. 30.000 correos. En teoría de la comunicación, primer año, primer semestre, digamos, ¿no? Ya este tira y afloja entre uno y otro. Ya la teoría de la conspiración va en que hay reptilianos dentro del Ministerio de Salud, porque ya, o sea, solo pierde el Ministerio de Salud en su credibilidad con respecto a que algo están escondiendo. Claro, o sea, porque es obvio que algo están escondiendo. Eso es lo que se escucha que sí. Todos los días. Ellos dicen, estamos escondiendo algo por seguridad nacional. Sepo. Claro, entonces. Esa es su explicación. Entonces, y la otra segunda es: ¿por qué se desconfía de una institución pública? Ah, yo en eso estoy con ellos. ¿En serio? ¿En quién confiáis más? ¿En el Ministerio de Salud o en el Ministerio Público? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, porque yo digo, al centro. Adentro, salud. Malo el chiste. No está bien, sí. Oye, no, feliz. Yo a esta altura no confío en nadie. No sé si ustedes tienen mucha confianza, pero yo no confío en nadie. ¿Las confío en las instituciones? No, pero uno tiene que estar, como dicen las autoridades, uno tiene que estar llano. Llano. Llano. Como Irene. Llano plano. Oye, el MinSal, el último reporte, solo para que sepan, 1.152 casos nuevos de coronavirus. Viento. La región del Maule afortunadamente destaca por cifra más baja de contagios diarios en más de 4 meses. Ayer, 42 nuevos casos después de 141 días. Es decir, han pasado desde el 2 de junio a tener solo 40 casos. Ya. Bien. Vamos. Dicho esto, señalar que. Consignar que. Termino. Señalar que. Agregar que. Agregar que. El índice de paz ciudadana. Oye, hay detalles bien interesantes. ¿Cómo se llama el corpóreo de Paso Ivana? Era como un perro, ¿no? Pasito. Don Graff. Don Graff. Pasito. Que era un perro con impermeable. Pasito. Yo lo encontré sospechoso siempre. Siempre. Siempre. Ya. Oye, bien interesante. Un perro con impermeable. ¿Qué es eso? Perdón. ¿No? Bien interesante los datos bien de la encuesta de Paz Ciudadana. Respecto al índice de victimización, se registró el nivel más bajo en la historia del sondeo de Paz Ciudadana. Y el otro titular de esta encuesta es que cae nuevamente la evaluación a Carabineros. Vamos por parte. El sondeo reveló que el porcentaje de hogares en que uno o más integrantes de ese hogar fue víctima de un delito de robo o intento de robo cayó a un 27,4%. En el año 2019 esa cifra era de 40,6%, es decir, cae 13 puntos. ¿Cuál es la explicación? Ahora, claro. Estamos todos en la casa. Exactamente. Es mucho más, o sea, la conclusión de esto es mucho más difícil ser víctima de asalto en la calle estando en la casa. Claro, baja la percepción. Si el auto está estacionado, es más difícil, menos posibilidad de hacer portonazo. Que le hagan el portonazo. Claro. Exactamente. Y la otra conclusión, yo creo que no había más que estudiar esto para llegar a esa conclusión. Los delincuentes respetaron la cuarentena. Sí. Además, a mí me costó entenderlo. Están confinados. Y bueno, a mí me lo preguntan, yo por 10 pesos te hago la misma clase magistral, ¿eh? O sea, okay. ¿Cuánto se gastaron? Aumentó, se midieron ahí a algunas instituciones, aumentó el porcentaje de personas que indica que tiene, abro comillas, nada de confianza, cierro comillas, en Carabineros, pasando de un 15,3% en el 2019 a un 25,7% en esta última encuesta. ¿Cuáles son los mejores evaluados? La PDI, Policía de Investigaciones. Pero también bajó, ¿eh? No tan alta, sí, creo yo. Bajó. Vendría siendo como en la época de uno en el colegio, un morado. 4-5. No, y bajó bastante con respecto a la anterior medición. Y Gendarmería, que ocupa el segundo lugar, funcionarios de Gendarmería, con un 4,4%. No, pero lo más, la mayor confianza está en los chicos buenos. Los bomberos. La nota de más que nada, es imposible no querer a alguien que maneja tan bien la manguera. Sí, bueno, qué destreza. Oye, 3,6 la nota para Carabineros. Mira. Y las Fuerzas Armadas también bajan mucho. Que yo solo traje lo más destacado. Pero tengo aquí datos. Por ejemplo, evaluación del gobierno pasó de un 3,3 a un 2,9. En el caso de los senadores y diputados, se mantiene la evaluación de un 2,3. O sea, estarían todos repitiendo. Todos repitiendo. Habría que ver en términos de Paz Ciudadana, en algunas comunas donde los guardias municipales movilizados, armados, o como sea. Los guardias municipales no pueden usar armas. Pero te acuerdas que en un momento, sí lo digo, porque en algún momento Lavín presentó la idea de que fueran armados, que fuera una guardia municipal armada. Complicado. Y después le dijeron, mira, ¿veis ese agujerito? Claro. Y por ahí. Y lo otro que me. De alguna manera de medir. La va a estornudar. De alguna manera de medir los gobiernos municipales. Está en el rincón en este momento. Está. ¡Salud! Está en el rincón. ¡Salud! Sabes que él es bien creyente de esto de no taparse la nariz ni la boca cuando estornudo, porque se pueden salir los ojos. No, yo sabía caso. Claro. O si lo haces, puede salir en la ventosidad. No, yo porque, siempre le tapo la nariz. Aparte, ¿no les ha pasado nunca que tratando de reprimir un estornudo se sale un gas? Una periodista amiga, no voy a decir su nombre, Marco Silva. No sabía eso yo. Sí. No, tratando de. No quiero que insinúes que soy yo. No eres tú. Porque yo. No está en esta mesa. Lo respeto muchísimo. Jamás. Jamás. No está en esta mesa. No eres tú. Ya. Pero tengo una cosa. Pero es alguien muy cercano a nosotros. No hemos llegado a ese nivel de amistad, pero sería. No lleguemos a ese nivel. Lindo, Carla. Propongo otros niveles, pero ese no. ¡Lo propone! ¡Lo propone! ¡Feliz! Pero Dios dispone. ¿Sabes qué me da tanta rabia? Oye. Tengo aquí al lado la pequeña torta que confeccionamos con Marcelo para el cumpleaños y con me da tanta cariño. Rabia. ¿Cómo confeccionado? Toda chupeteada. ¿Tiene el nombre del local donde la compraste?

Oye, amor, no sé si pedir el crédito para remodelar la casa o cambiar el auto. Mira, hagamos las dos. Ahora que nos cambiamos a Scotiabank, podemos usar el crédito como más nos conviene. Con Scotiabank tienes la libertad de elegir el crédito de consumo que más se acomode a tus necesidades. Pídelo en scotiabankchile.cl con toda la flexibilidad de los créditos Scotiabank. Pórtate en scotiabankchile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, aquí estamos en el día de mi cumpleaños, ¿no? Y vamos a hablar de mí. No, porque es lo importante, no, jamás podría ser eso. ¿Sí? No, jamás, jamás. ¿Cómo jamás, te sientes? Jamás, jamás. Pero, ¿Cómo te sientes? En este momento me siento bastante peor que al comienzo del programa porque... porque escapaste de... O sea, eso. No, mira, lejos, mira. Yo encuentro lejos el peor momento es cuando todos a tu alrededor te están cantando y te están mirando. Muy mal momento. Muy mal momento. No, es bien... Creí que iba a pasar, pero no... No ha pasado. Pero no se nos olvidará que apagaste las velas. Sin pensar en el resto. A pesar resto. De las medidas sanitarias. Llama a Mañalich, por favor, hagamos algo. La encuesta del día de hoy dice relación con la apertura del comercio. Obviamente hay cifras negativas, pero todo el mundo obviamente no quiere contagiarse. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto de equilibrio, Marcelo? Y la situación económica también afecta. ¿Cómo piensas vivir la Navidad en cuanto a consumo? Las alternativas son igual que siempre, mucho más austera, lo más que se pueda, la casa por la ventana. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Oye, este medio nuevo que se llama Exante, que... Exante, claro. Parece que sí, dice Rodrigo Peñilillo regresará a Chile tras 3 años de autoexilio en Estados Unidos. El galán rural vuelve a la política. Constituyente. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Constituyente. Constituyente. Alcalde. Aquí te vamos gobernador. A constituyente con terno Armani. ¡Constituyente! ¿Se acuerdan cuando salió esa nota de la ropa que usaba Rodrigo Peñalillo? Y que se peinaba con gomina. Mira, sí. La gente tratando de denostar al chileno medio. Traje de todo en el Bustamante de hoy. A ver. Voy a pensar si es que podría eventualmente tener alguna pequeña ventaja. Para Marco Silva por ser su cumpleaños. No quiero ningún tipo de ventaja. Yo feliz. Feliz. Qué espantoso, ya. Primera pregunta. ¿Saben quién está de cumpleaños el mismo día que Marco Silva? A ver. Dios es guionista. ¿Quién? Jaime Quintana, senador. Ah, la retroescaladora. La retroescaladora. Podrían inventar una retroescaladora. Mira. Se abre un nicho ahí, se abre un negocio. Bueno. Mira. Él, un día como hoy. Muere una flor. Está de cumpleaños. Recordemos que él es senador del PPD. En algún momento fue presidente del Senado. Él fue, dicen todos, pieza clave en la articulación y negociación que se hizo en noviembre para lograr este acuerdo que finalmente deriva en el proceso constitucional. Y fíjate que él, más frío que el hambre, ¿ya? Decide escribir un libro contando detalles inéditos. De esa noche. Feliz. ¿Cómo feliz. Se llama el libro de Jaime Quintana? La retroexcavadora. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La retroexcavadora. No, sí, ya dejó atrás. La retroescaladora. La retroexcavadora. La retro. Mira, yo creo que el nombre como que no tiene tanto que ver con el contenido del libro. ¿Y cómo lo vamos a adivinar? No sé, yo. Se lanzó con bombos y platillos y dicen que es bien bueno. Ya sé, la Quintana es la vencida. No. No. Quintana, no. Quintana Roo. Mira. Guía para visitar Cancún. Mira, aquí alguien dice, aburridos. Aburridos. Tal vez nos dice a nosotros eso. Ah, sí, puede ser. Puede andar. Sergio aclara. Sí, pues. Aunque mejor no. El Pisas dice. Otra persona por aquí, que el libro se llama El Pisas. No. No. Pero es sobre ese momento. Ese momento. Soy. Chori. Aquí llegaron varias personas. ¿Ah, sí? Se llama... Atención. No, lo googlearon, si no pueden saberlo, sí. Se llama Sírvase a Conectar. Sírvase a Conectar. Yo está mal dicho eso. Sírvase a Conectar, tal vez. Será ¿cómo? Parlamentario, pero escribe. No, Sírvase a Conectar. Está mal escrito eso. Ya llamémoslo. Dile. Dile en su casa que está mal escrito. No lo voy a comprar. Por ese oye, no. Pequeño hecho, ¿eh? Te digo. Fíjate que dicen que es bien bueno el libro. Mucha anécdota, mucha letra. Mucha letra, mucho verbo. Un primer mucho título. Adjetivo, mucho un primer título. Plano de la política. Y fíjate. Que dentro de ese libro... Oye, pero dice, sírvanse conectar, dice Esteban Troncoso. Sí, no puede ser sírvanse crónica de acuerdo conectar. Y desacuerdo. Ya, bueno, sírvanse a conectar, sírvanse a conectar. Sírvase, sírvase, una E, una O. Sebastián Botorres está, dice no acá tiene... que se llama Yo, el puto amo, yo, no. El mejor de todos. No es mal título. ¿Eh? Oye, lo otro es que se refiere a una persona que se llama Conectar. Sírvase a conectar. Oye, y acá... Ojo... Ojo, por ahí va. Que dentro de los detalles del libro, ustedes saben que se ha comentado mucho que una parte, un sector de la izquierda quería que ese acuerdo no se concretara, claro. Y que cayera el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sí. Este libro. Alejandro este Guillier libro dice que trae detalles inéditos. ¿De quiénes serían? De esa tesis. Mira, es que y sale... confirma. Y confirma. A ver. Que existen. Más o rápido, por favor, sí, pausen. Una hora, una Carla Martínez, hora. Pausen. ¿Pero por qué me cortan las palas? Pero porque es muy largo, tenemos tiempo, 7:41. Ya, siguiente pregunta, uno será. Pero que decía que era Alejandro Guillén. No, mira, no, es que no he leído el libro, pero me dieron ganas de leerlo. Dice que efectivamente ese día. Hubo presiones. Había un sector de la izquierda que quería que el gobierno cayera. Pero sabíamos que el PC, y los que no firmaron, y el sector de los humanistas. Pero ayer surgió, entre medio de las redes sociales, el tema de que lo que estaba mencionando Quintana era Alejandro Guillier en el texto. Pero yo no creo, si Guillier estaba durmiendo, ¿sabes? Yo creo no, que si es estaba imposible. Ahí, es, durmiendo. Oye, cualquier cosa estamos al aula, yo me retiro un segundito. 1-0, arriba sí. Los chuches, siguiente pregunta. José Escobar se adelanta y dice suben 6 pesos por cuarta semana consecutiva. No viene ninguna pregunta de bencinas. ¿Quién dijo esta frase? Si hay algo que sacar de la Plaza Baquedano, no es la estatua de Baquedano, es la violencia. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El alcalde de... No. El ministro, secretario general de gobierno, Jaime Belolio. Te la doy, Marco. Estás mira, de cumpleaños, has acertado. No, lo escuché. A la chute. Me cae bien Belolio, pero... Oye, pero es que él... es como presidente de curso, ¿eh? Es que él responde, y aquí viene lo sabroso, él responde con esta frase, bueno, a propósito de... Belolio, la... dice aquí, fuerte, el ministro Belolio. No es malo como no, chiste, no. El ministro Belolio. Hay que prenderle velitas, bueno. Bueno, el ministro Belolio respondió... respondió. Sumémoslo al tiro al porque al resulta que el diputado Ignacio Urrutia amenazó con que si vuelven a pintar la estatua de Baquedano, que está en Plaza Baquedano, Plaza puro. Dignidad, ellos van a ir y van a pintar el monumento del expresidente Salvador Allende. Entonces están en esa. Y en ese contexto el ministro Jaime Belolio dice que no hay que él no es partidario de, y lo ha dicho varias veces, no es partidario de sacar la estatua de la Plaza Baquedano, del general Baquedano, porque dice que sería como darle la razón a los violentistas. Pero sí, yo creo que para la gente dijo para, él se ha transformado en un ícono ya, ¿no? Empate, siguiente ¿hay pregunta. Poleras con la imagen de Baquedano pintado con bandera del movimiento mapuche. Hay perdona, me extralimité. Mira, feliz. Si el gobierno comete el error de sacar la estatua de mi general Baquedano, vamos a pintar la estatua de Allende todas las veces que sea necesario. Hasta que saquen esa basura que está frente a la moneda. Ese marxista sí merece estar de rojo. ¿Quién dijo? El diputado Ignacio Urrutia. Ya, perfecto. Traté de imitarlo, pero no. Yo metería. Bien, ¿eh? Ayer lo decíamos, yo metería en una pieza a Urrutia con Hugo Gutiérrez encerrado. Dora. A ver qué sale de ahí. Salen despeinados. No es lo que tú crees. No es lo que tú crees. Atención con esta pregunta. ¿En qué fase del plan paso a paso pueden abrir nuevamente los cines y teatros a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Lo pregunto porque hay novedades respecto a eso. Ah, la cantidad del aforo. El aforo. Sí, yo sé que... Por ejemplo, alguien dice fase 5. No, 4. 4, pero lo dijo José Escobar primero. Pero que no estaba hablando. Yo iba a decir y no podía decir porque estaba hablando. Discúlpame, Marcelo. Te entraste en el tema del aforo, la cuestión, y yo sabía que era 4. Yo sabía, ayer lo comentamos. Lamentablemente no lo dijiste. ¿El aforo de quién? ¿Del cine? 50%. Claro, porque antes es la fase 4. Esa es la respuesta correcta. Pero lo que se permitía para los cines y teatros en la fase 4 era aforo de un 25%. Ahora esa cifra cambió a un 50%. Contagié, bueno. Obviamente. ¿Qué tanto? Con una serie de medidas que son obligatorias, como por ejemplo la disposición de butacas para mantener una distancia de 1 metro, tanto de forma vertical como horizontal, uso de mascarillas, limpieza y desinfección de los recintos. Estaba muy contenta la ministra de Cultura, Consuelo Valdés, por este anuncio. 2-1, pasan a la delantera los chuchis. Siguiente pregunta. Cortito, preciso, conciso. ¿Cómo se llama la primera ministra de Finlandia a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? De Finlandia. Y son muchas noticias en las últimas horas. Raquel Argandoña. No, es Raquel Argandoña. Evelyn Matei. Finlandia. Se llama Agustín Sana Marin. ¿Quién dice eso? Sana Porter. Potito de Raven. Tiene toda la razón Fernando Porte, se llama Sana Marin. Oye, Marín será. No, es sin acento. Sana Marín. Potito de rana. Y volvemos a la rana. Oye, hizo mucha noticia. Primera ministra del Sapito del Loa. Que es un gran nombre para... No voy a decir mejor. Es muy no te alentado. Pases. Muy de cumpleaños sí, pues, estarás, pero no te pases. Exagerar. No, te voy a dejar ahí. Sana, ¿y qué? Porque hizo noticia. Hizo mucha noticia. Primera ministra de Finlandia, un cargo sumamente importante. Posó para una revista como un blazer. ¿Ya? Como el que tengo puesto. Perfecto. ¿Eso se llama blazer? Blazer. Ah, pues tú sabes, por un almirante. El almirante ya. Blazer. Pero a ella sí le cruzaba el blazer. No, cruzaba. A ti no le. Y estaba sin ropa mirando. Interior. Oh. Yeah. La vamos a buscar de inmediato. Pero sin ropa interior y sin polera, sin nada. Sin nada. Como Miren Hernández en su momento. Mira tú. Oye, la han criticado. Pero que, ¿por qué no poder hacer primera eso? Ministra, que no sé qué, que no bueno, sé qué. Bueno, acá el ministro Ruth, o sea, el diputado Ruth jamás ha ocupado ropa interior. Ya eso digamos, lo dice. Y tiene pechuga. Y se nota. ¿Es importante la vestimenta en política? Ah, acá está. ¿Qué te parece? Hay que hacer y parecer. No, o sea. No, hay una cosa que se llama la dignidad del cargo. Ya. Yeah. No, está aquí bien digno. Dignísima. Oye. Ministra, o sea, uno diría, vaya, nos vamos a Finlandia. ¿Y ahora? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Pero qué edad tiene? Ah, no sé. Pero mira, te voy a mostrar. Dale la vuelta. Ahí. Sana. Está no, pero además ni tanto, ¿no? O sea, se sabe, debe tenerlo. No, la distinto gente... sería si hubiese tenido el blazer abierto. Claro. Sí. Pero se ve que no. Bien. Oye, estamos súper pasados, así que voy a dejar hasta acá el Bustamantes. ¿Pasado a qué? Ganaron los chuches, 3-1. Los 3-1. Hombres del blazer. Bueno, qué lástima. Vamos a... Vamos a una canción finlandesa. A ver... La batería ya nos anuncia el ritmo nórdico, ¿eh? Nórdico, sí. Vamos. 1, 2, 3, 4. Now every time I go for the mailbox, I gotta hold myself down. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Aquí estamos, feliz Carla Martínez Zapablaza, con el resumen de Aries. Te perdono solo porque estás de cumpleaños, solo por eso. Bueno, perfecto. Vamos. Vamos. Aquí tengo como ataque. Adelante. Todo tuyo, El micrófono. El gobierno anunció gratuidad en servicios de metro, Merval y Biotren para el plebiscito de este domingo. La noticia fue dada a conocer en medio de los cuestionamientos al Ejecutivo, tanto de la oposición y también de organizaciones sociales, luego de que la ministra de Transportes, Gloria Hood, descartara en algún momento de la jornada de ayer que se pudiera implementar esta medida. ¡Ey, Hood! ¡Vas a decir lo que mañana alguien dirá al revés! ¡Ey, Hood! ¡Mejor calla una vez! ¡Calle, uca el oro! ¡Es mucho muy bien! Perdona, teníamos que decir no, mira, te lo vamos a cantar por tu cumpleaños. Tonka Tomisis. Tonka Tomisis. ¿Qué dice Pari? Vete, ya vi todo eso. Con Tonka Tomisis. Esta parte y salen los fogartos. Tananan, tananan, tananan. Tananan, tananan. ¡No, no! Y después sigue esa parte. ¡Oh, mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Todo mezclado! No puede ser, saltándose el medio medley. Oye. El medio medley. Bueno. Solo estaba tratando de aportar. No, está bien. Excelente. Los juegos artificiales. Ya, la PDI confirmó. La detención de un ingeniero informático de 26 años apuntado como el presunto autor del hackeo al gobierno digital. El operativo tuvo lugar en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso. El ministro de Sexpress, Cristian Monquieve, respaldó la labor de las policías y de la fiscalía en esta investigación. Soy informático. Y soy electrónico. Cecilia Menábar. ¿De quién era esa canción? Porque soy electrónico. ¿Soy electrónico? No sé. Era como una radio. Lo habían hecho dentro de la radio. ¿Adentro de la radio? Sí, sí. Es como las que hacíamos nosotros, pero mejor. Mira. Sí, pues en realidad bastante mejor. Mucho mejor. Oye, comparto día con Jeff Goldblum. Fíjate. La mosca. Sí, Victimización registra nivel más bajo en la historia de la Fundación Paz Ciudadana y cae 13 puntos. Carabineros obtuvo baja en su evaluación, teniendo nota 3,6. El porcentaje de hogares en que uno o más de sus integrantes fue víctima de un delito de robo o intento de robo cayó a un 27,4%. Uno de los factores... Se debe a las restricciones de movilidad producto de la pandemia. Las instituciones mejor evaluadas fueron la PDI, con nota 4,5, y Gendarmería con 4,4. Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, echó pie atrás a los esfuerzos de su gobierno para adquirir millones de dosis de la vacuna china contra el COVID-19. Ahora el mandatario ordenó cancelar este acuerdo, advirtiendo que el pueblo brasileño no será... No será. No será. No sabemos qué, pero no será. Veo a mi Charlie Brown. Charlie Brown. Pero ¿por qué no está escrita máquina? ¿Por qué no entendiste una palabra? Como máquina. O sea, actualízate. La computadora es una máquina. Perdona, lo mejor es una máquina. No es a mano. No tu pantalón corto. Oye, es el Magma Mix de Radio Rock and Pop, dice que es. Nunca lo tuiteaste. La foto del cumpleaños. Ahora, pues. Ahora. Ya, terminemos con esta tortura, por favor. Go. Ahí está. ¿Terminamos la sección? Sí, terminamos. Ya. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Qué linda foto sacaste, Caleta, que fue publicada una hora tarde, pero... Sí.

8,9 grados, la temperatura va a subir a 28 hoy día en la capital del reino y en el resto del país se esperan también temperaturas relativamente altas, Marcelo. Y lo que esperan los integrantes de los gremios del comercio es de que la temperatura del negocio, del comercio, de la transacción, qué buen nexo estás haciendo, ¿eh?, aumente en los meses que quedan del año. Porque tú sabes que más o menos el 12% de las ventas anuales del retail se la juega ahora. Corresponden a diciembre cada año. Uy. Vamos a hablar con Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, sobre esta situación. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, Marcelo. Buenos días, Marco. Un agrado estar con ustedes aquí en Radio Oasis nuevamente. Sí, por favor, un abrazo para usted también y gracias por responder nuestro llamado. Manuel, tú sabes que está de cumpleaños hoy día, Marco. Así que a nombre de la Cámara Nacional de Comercio podrían mandarle algo. Pues lo vamos a considerar. Perfecto, muchas gracias. Un galvano, aunque sea. Alguna cosa, una placa conmemorativa, aunque sea. Oiga, hablamos unos meses y obviamente todavía la pandemia no llegaba a su punto máximo. Y estábamos en esta disputa de no saber cómo iba a avanzar la pandemia y también qué pasaba con el comercio. Ya ha pasado ese tiempo, ya hemos pasado el peak de la pandemia, al menos en esta primera ola, y ahora no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Podría venir una segunda ola, y el comercio ha ido abriendo paulatinamente. ¿Cuál es su sensación a esta altura, en octubre, de lo que ha venido pasando con el comercio? Bueno, yo creo que con el comercio hemos hecho la pega, hemos ayudado. Dijimos en abril, cuando empezó a recrudecer el famoso COVID-19, que el comercio frena la curva, así se llamó nuestra campaña. Fuimos el primer gremio que estableció protocolos sanitarios en concordancia con la autoridad, por supuesto, y empezamos a cuidarnos y a cuidar a los demás. Fuimos también obligados a cierre, hicimos cierres voluntarios de nuestro establecimiento, porque sabemos que el comercio, igual el que ocurre en el sector turismo, es un lugar de interacción directa con la gente, con los consumidores. Entonces, también sabemos que el COVID-19 se propaga por el contacto entre las personas y por lo mismo tenemos que ser muy cuidadosos en el comercio de evitar las aglomeraciones y de observar los protocolos. Por eso que hicimos ahora esta guía de buenas prácticas que se llama Nueva Navidad, que lanzamos esta semana. Y a propósito de eso, de la nueva Navidad, comentábamos de que es muy importante esta época para el comercio. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo piensa que va a venir eso? ¿El consumo se espera que crezca, se mantenga, se decrezca con respecto a otros años? ¿Cómo lo ven? Bueno, Marcelo, estamos siendo cautelosos porque hay demasiados factores en el ambiente como para hacer pronósticos muy definitivos. Aquí hay que Yo creo que la clave del tema está en hacer la pega nosotros, de mejorar nuestros sistemas de gestión, de innovación, potenciar el canal internet o comercio digital y tomar todos los protocolos sanitarios, hacer ofertas atractivas para los consumidores, tener buenos sistemas de atención, en fin, validarnos frente a estos consumidores que han cambiado tanto en esta crisis, no solo de la pandemia, sino que a partir de la crisis social. Estamos con un consumidor que es muy heterogéneo, que es muy nuevo, muy cambiante, que ha hecho grandes transformaciones como tal, y lo que tenemos que hacer en el comercio es saber interpretar, saber conocer muy bien a ese consumidor para satisfacerlo. Hoy día todo el centro del quehacer del comercio tiene que estar en el consumidor. Ya no hablamos de la omnicanalidad, sino que del omniconsumidor. Es una relación de consumidor hacia comercio. Es un C2B, ¿no? B2C, como era business to consumer, era del negocio hacia el consumidor, ahora no, es desde el consumidor hacia el negocio. Entonces, esa es la ciencia de lo que tenemos que saber interpretar para transformar nuestro modelo de negocio y abordar esta nueva era con éxito. Los que no lo hagan van a desaparecer o van a tener muchas dificultades, desgraciadamente. Entonces, ahí es donde estamos centrados, ese es el centro de nuestra preocupación de actividad y viendo el tema sanitario de una manera muy prioritaria. Lo decía Marco recién, nosotros no creemos que la pandemia haya pasado, la tenemos ahí neutralizada, pero estamos viendo lo que ocurre en Europa con la segunda ola, con la tercera ola. Entonces, El tema de la seguridad sanitaria en los comercios es absolutamente esencial. Y ahí es donde queremos centrarnos también, para que este nuevo consumidor tenga confianza de ir a los establecimientos y sin temor a contagiarse. Ahora, dentro de eso, hemos visto que este año también la gente ha hecho o ha aumentado las ventas en el comercio electrónico. ¿Qué tanto representan las ventas del comercio electrónico? ¿Qué tanto salvaron al comercio este tipo de transacciones? Bueno, bastante, Marco. Cuando empezamos la crisis, estoy hablando antes del 18 de octubre del 19, el comercio digital o electrónico representaba no más del 5% de las ventas totales del comercio. Hoy estamos cerca del 15%, o sea, se ha triplicado el espacio de las transacciones del comercio digital dentro de la cifra general del comercio total. O sea, hoy día es el 15% del total de las ventas del comercio es digital. Eso es impresionante porque ha crecido a tasas del 300 y 400% mensual. Y claro, no estábamos preparados para eso, hay que reconocerlo con mucha honestidad, ni desde el punto de vista de los comercios, ni menos desde el punto de vista de la logística. Entonces, por eso que en esta nueva guía de la denominada Nueva Navidad, estamos haciendo énfasis en una nueva modalidad que se llama los comercios híbridos. Este comercio híbrido, sobre todo, es muy interesante para los pequeños y medianos empresarios del sector, que puedan tener sus tiendas divididas en dos, eso es lo híbrido, que tenga una parte de atención presencial al público, para el consumidor que quiera ir a comprar ahí directamente, y la otra mitad de la tienda, por decirlo de alguna manera, dedicada a atender a aquellos consumidores que compran por internet, pero que van a retirar a la tienda. Esa es la modalidad nueva, que el consumidor retire en tienda. Algunos también en Estados Unidos le llaman esto click and collect, que haga clic en el computador y vaya a recolectarlo en la tienda. Es una modalidad interesante para también descongestionar la cadena logística y abaratar los costos del consumidor, porque en una compra pequeña, pues supongamos 10, 12, 15 mil pesos, el solo despacho le puede costar a ese consumidor, si lo pide a la casa, 5 mil pesos, con lo cual ya no es nada económica su compra. Entonces, a ese consumidor particular interés comprar por internet y retirar en la tienda. Ya, y ese cambio de forma de consumir, entonces, para la Navidad es posible que aumente, ¿no? Y eso va a implicar, estoy pensando en otro de los grandes problemas que ha habido este año, que es el desempleo. ¿Cuál es el cálculo que tienen ustedes de contrataciones que va a haber para final de año? ¿Va a aumentar, no va a aumentar? ¿Cómo lo van a enfrentar? Bueno, nosotros hicimos una encuesta, Marcelo, y no es muy optimista la opinión de nuestros encuestados, de nuestros asociados, en este sentido que tú preguntas, porque dicen que un 63% de ellos no tiene planeado hacer nuevas contrataciones en sus negocios, lo cual es muy sorprendente, nunca había ocurrido algo así. El fenómeno histórico era completamente al revés, porque los comerciantes lo que hacían era contratar mucha gente para reforzar su negocio esperando que las ventas subieran. Fíjate que esa misma encuesta dice que solo un 29% de nuestros asociados espera ver un alza en sus ventas, considerando además que la temporada pasada de Navidad fue muy baja la venta. Fíjate que en el año pasado, en esta época, ya las ventas de octubre cayeron del comercio 18%, noviembre 17% menos, y diciembre fue muy flojo, no cayeron tanto las ventas. Se recuperaron un poco, pero comparada con la Navidad del 2018 fue bastante débil. Entonces, que los nuestros asociados estén pensando que esta Navidad en un 63%, solo en un 29%, quiero decir, espere que sea mejor que la del año pasado, es un síntoma preocupante. Pero bueno, tenemos que hacer todos los esfuerzos por atraer a los consumidores, por tratar de que estas ventas mejoren. Hay un contexto general económico en el país que no es de muy halagüeño, sabemos, hay mucho desempleo, hay mucha incertidumbre económica, entonces los consumidores se retacan. Además, recordemos, Marco y Marcelo, que el 40% de la ciudadanía del país todavía está en fase 1, están en cuarentena, entonces esa gente consume muy poco. Oiga, don Manuel, y en términos de la pérdida, ¿no? De cuál fue el balance al final de la cantidad de empresas que no pudieron seguir y gente desempleada, ¿cuál es el balance que ustedes hacen? Bueno, de cuanto a las quiebras, hay algunas cifras generales, no son muy concluyentes, ¿no? Sabemos que han desaparecido muchas, sobre todo pequeñas, y hay otras tantas que están en dificultad. Recordemos que el país ha hecho un esfuerzo sideral de ir en auxilio de muchos de estas empresas a través de los créditos FOGAPE y otra serie de subsidios al empleo, de todo tipo, al desempleo, a la contratación, al regreso, en fin, se han inventado muchísimos mecanismos. El país ha puesto 12.000 millones de dólares y más como inyección económica. En fin, hemos hecho un esfuerzo grande como país en ese sentido. Y eso, claro, al comercio le ha servido. Ahora, no suficientemente, porque todos estos recursos llegan a veces tarde o a los más afectados no son sujetos de crédito porque son muy riesgosos, entonces los bancos tampoco les prestan. En fin, hay consecuencias bien lamentables para muchas empresas que han desaparecido y hay mucho desempleo, Marco, de más de 300.000 puestos de trabajo que se han perdido, aunque en el último mes, con el tema del 10% de las AFP, algo subió el poder adquisitivo de los ciudadanos y mejoraron las ventas, y eso supuso inmediatamente, estos son vasos comunicantes, suben las ventas y los empresarios empiezan a contratar colaboradores de manera simultánea. Entonces, por eso, el tema, volviendo a la Navidad, esperamos que sea una Navidad segura, que sea responsable, que sea anticipada. Queremos que empecemos pronto a andar con la Navidad. Le hemos pedido a los empresarios también que ojalá también anticipen sus aguinaldos para darte a todo esto un mayor movimiento económico al sector, que ojalá esto se traduzca en más contrataciones de las que algunos de nuestros asociados estiman que van a hacer, que nos equivoquemos en eso para bien. Nosotros preferimos ser más bien cautelosos que optimistas y equivocarnos para mal que para bien, que después las cosas salgan mejor que lo que estimábamos y no al revés, ¿no? Y que podamos entonces activar la economía, pero sin olvidarnos del tema COVID-19. No nos relajemos en este tema, por favor, no nos descuidemos, cuidémonos nosotros, cuidemos a los demás y observemos todas las normas sanitarias sin ningún tipo de excepción, porque ya hemos visto lo que pasa en otros países con esto del rebrote, y un rebrote para el sector comercio desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista de la violencia, que fueron los dos temas que nos golpearon tan fuertemente durante todo un año, llevamos un año en esto, desde el 18 de octubre de 2019, sería letal para nuestra actividad. O la violencia, eso, su retorno, o el COVID. A propósito de eso, Manuel Merero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, ¿cómo enfrenta su dirigido y su organización el plebiscito del domingo? ¿Cuál es la esperanza, cuál es la visión que tiene sobre eso? Bueno, Marcelo, mucha esperanza, muchísima esperanza. Nosotros hemos trabajado intensamente como gremio en este sentido. Emitimos un documento la semana pasada que es una propuesta constitucional con el análisis que hizo a través de Cabildo y participación activa y muy masiva de todos nuestros asociados a lo largo de todo el país. Recordemos que la Cámara Nacional está en todo Chile. Y eso se tradujo en un documento muy democráticamente refrendado, que como digo es de conocimiento público y que quiere hacer un aporte entusiasta, colaborativo, constructivo al proceso que tiene que enfrentar Chile a contar del próximo domingo. Y digo que va a ser de reforma a la Constitución porque tanto el apruebo como el rechazo señalan lo mismo. Entonces nosotros como gremio queremos estar preparados con este documento, queremos ser un aporte, queremos ser participativos y tenemos mucha expectativa que este fenómeno, este proceso, va a servir para encauzar muchas de las inquietudes de los chilenos, no solucionarlas automáticamente, bien sabemos que no es así eso el tema, pero sí encauzar inquietudes y generar lo que la Cámara Nacional de Comercio tantas veces ha propiciado, que es el diálogo social y los acuerdos. Eso es lo que tenemos que tener como chilenos, mucho diálogo y mucha capacidad de ponernos de acuerdo, y en eso como gremio queremos contribuir, queremos participar, y por eso tenemos expectativas, no sé si llamarlo optimista, pero esperanzadas de que como chilenos lo logremos, porque del camino contrario, de la violencia, de la discordia, del odio, de la crispación, de la división no nos va a llevar a ningún buen destino. Muy bien. Y sobre eso, para terminar, los gobiernos comunales o las municipalidades han sido bastante clave en algunas de sus políticas internas, ¿no? Con respecto al comercio. Hay comunas que tienen una gran cantidad de comercio instalado. Y estamos hablando del caso de Valparaíso, que ha tenido algunos cierres importantes, como el restaurante Cinzano y otros, ¿no? Emblemáticos, y algunos problemas graves en su comercio. El alcalde está llamando como a los empresarios, pero también hay una serie de desconfianzas como de la historia de las relaciones. En principio, ¿qué le parece como lo de Sharp o lo de los alcaldes en esta jugada? Bueno, nosotros, Marco, me gusta mucho esta pregunta, es muy interesante porque nosotros estamos insertos en las ciudades, somos gente muy ciudadanos, estamos en contacto con la vida misma de la gente y de las autoridades. Por lo tanto, los alcaldes son extremadamente importantes también para nuestra actividad. Y procuramos siempre tener las mejores y las mayores relaciones con ellos y de colaboración mutua, de interacción, de solución de problemas, etcétera. En el caso de Valparaíso, preguntas tú, pero yo desconozco el detalle de la relación del alcalde Char con los empresarios del comercio de su ciudad. Pero descartado eso, que lo desconozco y donde no me meto por esa razón, me parece que su llamado es completamente aceptable, es una buena actitud del alcalde de pedir la colaboración de las empresas, de expresar su cercanía con nuestra actividad y preocuparse de los problemas graves que tienen los comerciantes que han sido devastados en Valparaíso, ya sea por la pandemia o por la violencia. Creo que es muy importante que como empresarios ayudemos a los que más necesitan, en este caso nuestros propios colegas. Nosotros como gremio y como Confederación de la Producción de Comercio de Conocimiento Público hicimos una campaña este año donde se recolectaron más de 100 millones de dólares para ayudar a la comunidad en salud, en emprendimiento, en innovación, en alimentos, en fin, en un montón de iniciativas empresariales. Entonces no nos llama la atención, no nos sorprende el llamado al alcalde Char como decir, mire, no nos habíamos preocupado de este tema, veamos qué hacemos. Yo creo que él coincide, viene a decir algo que nosotros ya hemos hecho muchísimo en el último tiempo y que tenemos que seguir haciendo con él y con todos los demás alcaldes. Así que a mí me parece aceptable, muy atinado, y estoy de acuerdo con su llamado, independiente de la relación que él tenga con los empresarios de su ciudad, que la desconozco, como ya he dicho. Muy bien. Muchas gracias, don Manuel, que esté muy bien. Gracias, Marco y Marcelo, y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Manuel. Esperamos el galvano. Gracias, hasta luego. Era Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional del Comercio, y esperamos entonces la placa conmemorativa que debería estar partiendo dentro de la mañana. ¿Eh? Muy bien, vamos con una canción también conmemorativa. Conmemorativa. Mira, La Cura. Excelente. aire, nos grita Nano desaforado, ¿eh? Un Nano descontrolado gritando por el pasillo al aire y después CTMA, ¿eh? Hay que decirlo. Oye, quiero aumentar su cultura con palabras que palabras. Les propongo. Parole. Del idioma español, el idioma para muchos más bello del planeta. Hay palabras muy bonitas que la gente no ocupa y no sé quién hizo esta revisión para que la agreguen. Yo puedo aportar a esta. ¿Cuál palabra? A este artículo, Astrid, que tú vas a leer, que Adriana Valdés, de la Academia de la Lengua, le puso me gusta. Mira, ¿viste? Así que me imagino que lo que se viene es bueno. 11 palabras castellanas que nos encantan y no se usan lo suficiente. Primero, espejarse. ¿Espejarse? Sí. No despejarse. No, es mirarse el acto al espejo. De mirarse al espejo. Espejarse. Yo creo. Es bonito. Es bonito. ¿Por qué no te espejáis un rato? Déjame espejarme. ¿Despejarme? No, espéjate para que te veas la cara. Le decís, te veis pésimo. Espéjate un rato. Claro. Segunda, rusticar. Rusticar. Esto rusticar es cuando cambian la. ¿Hacerse el rústico? Sí. En el fondo es cuando cambia la ciudad por el campo. Entonces lo que te necesitas tú es rusticarte un poco. Bueno, Master Rodri se pasó de rosca y está demasiado rusticado. Que es de Melipilla. Mira esto. Adamar. Adamar. Adamar. Esta palabra. Me entendí. Adamar. ¿Qué significa? Significa amar, pero con pasión y vehemencia. En el Adamar, campo. En el campo. Master Rodri de nuevo. El hombre que nos fue contado en el censo. Espejado. Oye. Adamar. Adamar. Espéjate, Adamar. ¿Cómo se llama la palabra? Adamar. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo dije yo? Ganas de Adamar. ¿Esa sería la frase? Sí, dice. Que ganas de Adamarte. Yo no, claro. No solo te amo, sino te adamo. ¡Adamo! ¡Adamo! ¿Y Romina Power? ¿Un homenaje a Salvatore Adamo? ¿Cómo hacer Adamo y Romina Power? ¿Cómo era ese? Albano. Albano. Albano y Romina Power. Albano. Adamo cantaba. Un mechón de tu cabello. Ah, ese es Adamo. Una dada de tu cintura. Es mi vida. Es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me cambió? Oh, qué buena esa canción. Palabra. Cuarta palabra que hay que sumar a nuestro léxico. Juzgamundo. ¿Juzgamundo? Juzgar el mundo. Sí. Ah, eso es bien directo. Alude a esos que están además de muy pendientes de qué se hace, qué no hace el resto. Está esperando el mínimo error para hacer el juicio. Nunca fallan. Es un juzgamundo. Bueno, ahí está. Gogo Gotiegue, Twitter es un todo Twitter. Juzgamundo. Todo Twitter. Mira esto, qué bonito. Pepe Aug. Pepe Aug. Gogo Gotiegue, Ugutia, Pepe Aug. Gabriel Boric. Todo Wiggle, Gabriel Boric. Ugugia. Giorgio Gajon. Giorgio Gajon. Giorgio Gajon. Están todos, la amiga Gallejo. Mira esta palabra. Fililí. Fililí. Fililí. Fililí. Fililí. Fililí. En tu día. Fililí. Fililí. No. Algo fililí es algo sutil, delicado. Como fifí. Sí, es una persona que podría decirse que es debilucha. Eres muy fililí. Eres muy fililí. Aquí hay varios, ¿ah? Que les dicen así. Mira, esto es bonito. Tú me dijiste el otro día que era fililí porque me enfermaba. Sí, muy fililí. Sí. Señar. Señar. Señar con C. Ceño. Es fruncir el ceño. Sí. Sabía, periodista. No, es que yo tengo ese. Ah, y esto es un verbo que debería empezar a ocupar tú, Marco. Y bueno, yo también lo ocupo hace tiempo. Desantañarse. Desantañarse. ¡Ah! Es una manera elegante de quitarse años de encima. Ah, pensé que era otra cosa. No, desantañarse. Anarse. Sí. Incontinenti. Sacarse. Incontinenti. Incontinencia. No tiene que ver con italiano. No tiene que ver con la incontinencia. Incontinenti. Significa incontinenti, que es enseguida. Oye, voy a ir al baño, incontinenti. Tomaré el bus, incontinenti. Sí. Ay, no, esa no me gustó. No, es tan buena. Gaznápiro. Ah, eso yo sabía. Algo con el gas. Gaznápiro. No. Claro, pagar la cuenta. Son esos que se conforman con cualquier cosa. Son simplones, son unos gaznápiros. Ah. Eres un gaznápiro. Como Manolito, ¿eh? Y el último. Y Miguel Iván. El último. Gaznápiro. Cordojo. Cordojo.

Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. El show debe continuar. Marco y Marcelo listos y dispuestos. Seguimos con Esto no es Plaza Italia en Oasis. Esto no es una entrevista. 12 grados y 5 décimas, 73% de humedad relativa del aire, 28 grados la temperatura máxima este día despejado, 22 de octubre, que es mi cumpleaños. ¡Ja! Marcelo. Perfecto, la energía es lo que necesitamos hasta este momento, porque vamos a hablar sobre una situación que nos tiene preocupados, porque se acerca el verano, suben las temperaturas, claro. Y muchas cosas vienen aparejadas con eso. Vamos a hablar con el doctor Carlos Rivera, jefe de la unidad de urgencia clínica de la Universidad de los Andes, porque vamos a hablar del uso de las mascarillas acaloradamente. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bueno, muy buenos días, Marcelo y Marco. Muchas gracias por esta invitación. Pero no, gracias a usted por atender nuestro llamado. Bastaba más. Hoy día escuchaba a la gente del CERVEL aclararle a todos los que vayan a votar este domingo de que la mascarilla que ocupen es en el más amplio sentido. Sin embargo, ni una está prohibida, porque había unas noticias falsas que decían que había que solo ocupar las mascarillas terapéuticas. Y no, puede ser cualquiera. Sin embargo, hay mucha gente que está preocupada por la mascarilla, que vamos a ocupar mucho tiempo, de que algunas son más efectivas que otras, ¿o no? Sí, Marcelo, tiene toda la razón. Aquí un tema que ha sido recurrente es cuál mascarilla debo usar. Sí. La recomendación es la que dice usted, es decir, es cualquier mascarilla que sirva como tapaboca, pero siempre pensando que lo más importante es mantener la distancia. Si yo mantengo una distancia apropiada, ojalá 2 metros como mínimo, pero mientras más distancia es más seguro, trato de no conversar, porque obviamente al conversar cualquier mascarilla pierde la propiedad de servir como filtro. Y hay que pensar que las mascarillas caseras no son filtros, las mascarillas caseras son simplemente una tapaboca que me protege, no es que me proteja a mí, sino que protege a la otra persona, yeah, de que mis secreciones no van a volar o pasar a la otra persona, y la otra persona al usar su mascarilla me protege a mí. Ese es el sentido de la mascarilla casera, o la que podemos encontrar en todas partes y que es fácil de hacer si es necesario y se puede improvisar. Y lo importante es que tenga varios pliegues y que sea cómoda. Yo, Marcelo y Marco, una de las cosas que me preocupa es que la gente se pone mascarillas que son incómodas. Entonces uno está todo el rato conversando con ellas y se la están manipulando. Y obviamente ahí se contaminan, sí, o queda la nariz afuera. En general se les baja y la nariz queda expuesta. Exacto, lamentablemente hay algunos que somos más narigones que otros, no sé, algunos que tienen una cara más adecuada para usar mascarilla. Frey tiene un problema grave, dice. No voy a mencionar a nadie, porque la verdad es que eso es bien frecuente y da mucho estilo, así que no es por proteger a nuestro presidente, sino que el hecho de tener más o menos nariz no le pone ni le quita nada, sino que hace que obviamente hay mascarillas que se sujetan mejor. Pero a propósito de eso, puede parecer absurdo, doctor, pero ¿por la nariz también se expulsa mucho posible germen, bacteria? Por supuesto. ¿Sí? Mire, yo creo que cualquiera de nosotros puede hacer el ejemplo que hacían en las redes sociales, en la televisión, esto de toser sobre una hoja de papel y mirar, y la hoja de papel se va a mojar. Entonces, ahí salieron una serie de gérmenes que fueron volando y pudieron salir a varios metros. Por eso que no es el momento para ir a conversar en la fila de las votaciones, o cuando uno va en la micro o en el metro, todas las personas pegadas, ahora que estamos volviendo ya a las actividades más normales. Tratemos de mantener la distancia, usemos una mascarilla cómoda, ojo con los elásticos, se ha fijado, no sé si uno se pone los elásticos, y yo creo que todos vamos a necesitar cirujanos plásticos después, porque se nos van poniendo las orejas. Las orejas se ponen de una manera peculiar. Mi oreja ya no resiste nada. Exacto. Y lo otro que es importante es cambiar la mascarilla y lavarla. porque la gente la guarda en cualquier parte, se humedecen, entonces es bueno guardar la mascarilla, por ejemplo, en una bolsa de papel. Es fácil, uno la puede improvisar, la puede hacer, por último, y así la mascarilla no tiene humedad. Oiga, o pierde... Dígame. Pero las mascarillas más comunes, las que uno compra, que son de papel y que son de estas, no sé, quirúrgicas, que se llaman, ¿cuánto pueden durar? Porque hay gente que es bien extrema y sale a la calle una vez y las bota. Y hay gente que la ocupa una semana. ¿Cuánto es lo que deberían ocuparla? O sea, si uno va a ocupar una mascarilla quirúrgica, la verdad que no creo que dure una semana. De hecho, nosotros en el hospital usamos una mascarilla quirúrgica y a las 3 horas ya esa mascarilla está en bastante malas condiciones. Ah. Uno la puede usar todo el día, pero si no ha conversado, si no ha hablado, si no ha gritado, si no ha tosido, porque la mascarilla también depende un poco del uso que le dé. Ahora, recuerden que las mascarillas quirúrgicas son para los hospitales. Uno afuera debería usar una mascarilla más fácil de limpiar. Ojalá andar siempre con más de una. Me ha pasado muchas veces que nosotros recibimos muchas personas que vienen a la clínica, aquí en la clínica de la Universidad de los Andes, y entran y ya están desesperados porque la mascarilla les está colgando o está sucia. Bueno, les ofrecimos una nueva mascarilla. Pero la gente no anda con más de una, entonces debería andar más con más de una. Yo creo que sería parte de nuestros hábitos. La mascarilla quirúrgica, claro, una persona no debería ocuparla más de un día. No, nunca más de un día, porque la verdad... Marcelo lleva un mes, ¿eh? Le digo acá... Yo cuento que es feo, le va a dar dermatitis. Algo le pareció en la nariz, pero no vamos a entrar en esos detalles. Oye, claro, ¿y esta que se llama la KN95, que es la otra que se ocupa? Mire, en realidad existen la N95, la KN95 y la FFPP, que es una norma europea, americana y china. La pililí. Son mascarillas que son para los hospitales, son mascarillas, son filtros ya... son bidireccionales, excepto que tengan una válvula de exhalación, como se llama, que es como algo que permite que salga el aire que bota usted, pero eso no protege a las otras personas. Pero la que es la más común que deberíamos usar en los hospitales, es bien incómoda para usarla en la calle. Yo le diría que yo he probado todas y la verdad que la más cómoda es la KN95, pero la N95 es bastante incómoda. En los hospitales nos da mucha seguridad, se afirma muy bien, pero uno queda con la máscara marcada en la cara, sí, ¿no? Es muy incómodo. Yo tengo problemas, doctor, con los anteojos porque se me empañan todo el rato. ¿Hay alguna mascarilla contra eso? Y en realidad, ahí, Marcelo, una de las cosas, la recomendación que hacemos nosotros, yo también uso anteojo cuando estoy escribiendo, leyendo, anteojo de lectura, y claro, se me empañan. Entonces ahí, bueno, una alternativa es siempre poner el anteojo por encima de la mascarilla, y con eso... evita tratar que la mascarilla le quede bien ajustada a la cara para que salga el aire a través de la mascarilla y no hacia arriba o hacia los lados, que no es lo ideal. Y lo otro es a veces poner algún líquido antiempañante o algo antiempañante en el lente para que no se empañe tanto, pero la verdad que lo tenemos ese problema todo. La otra es no leer, nomás. Que era lo que optaba Marcelo. Pero está abandonado ahora con todo esto de las redes sociales y las pantallas. La verdad es que si no vemos, no podemos interactuar. No ven. A ver, y con el calor, especialmente las mascarillas de género son bastante complicadas, si hay mucho calor. Claro, yo creo que depende de dónde nos encontremos. Hay que recordar que Santiago no es Chile y que no todas las ciudades de Chile están sufriendo el mismo tema del calor, ¿no verdad? Ustedes lo comentaban, esto, la temperatura actual que es bastante alta, pero en general la mascarilla tiene que ser cómoda. Entonces, mientras más liviana la mascarilla, es más fácil usarla, que tenga varios pliegues, permite ventilar con mucha más facilidad. Esas mascarillas así, que están como pegadas a la cara, que uno incluso dibuja los labios, la verdad que es súper incómoda. Y si es tan incómoda, la gente no la va a usar. Entonces, yo diría, escoja bien la mascarilla, pero preocúpese más de la distancia. Y lávese las manos a cada rato y no toquetee la mascarilla, que eso es re importante, Marcelo, de Marco. Sí, claro. Oiga, doctor, y el tema del cuidado dermatológico, ¿no? Porque hay como dos posibilidades. Uno, lo del sol, ¿no? Quemarse la cara con una mascarilla. Y el otro es la cantidad de granos y cosas que pueden salir producto de la humedad y otras cosas. ¿Cómo lo ve usted en esos términos? Bueno, la primera recomendación, por ejemplo, si uno tiene más de una, uno se la puede cambiar. Entonces, con eso la mascarilla ya no está sucia y no está húmeda, y con eso protege la cara y se lava la cara frecuentemente. Uno debe tener ahora una rutina que la debemos haber tenido siempre, y una buena... por eso que no han circulado tantos virus respiratorios. Primero los niños no fueron al colegio, después nosotros interactuamos menos, y además de eso aumentamos las veces que nos lavamos las manos. Es increíble cómo ha ayudado. Y el uso de mascarilla también. Nosotros casi no vemos otros virus respiratorios. Acuérdense que a esta época del año, el año pasado, habíamos estado saliendo de la campaña de invierno. No hubo campaña de invierno este año, fue todo coronavirus. Persona que tosía era coronavirus. Claro. Entonces, ¿por qué? Por el lavado de manos. Entonces ahí, lavarse las manos, lavarse la cara, secarse bien y cambiarse la mascarilla por un rato, guarda la anterior en una bolsa de papel, y eso es una buena recomendación. Perfecto, doctor. Bueno, nos queda bastante claro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Marcelo y Marco, que tengan un muy buen día y saludos a los auditores. Por favor, chao. Saludos de ellos para usted. Del doctor Carlos Rivera, jefe de la unidad de urgencia de la Clínica Universidad de los Andes en estos momentos. Vamos con una canción de mascarillas. A ver. Mira. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Santa Sara. Sara, podemos poner. ¡Teclea! Sara Connor. Sara Connor. No, con la gitana Santa Sara. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es no, pero por favor. ¿En serio? ¿Broma? ¿De dónde sale? La Santa Sara es la patrona de los gitanos. No tenía idea. No, cachaba. Santa Sara. Sí, pues. En Viña, Valparaíso, hubo una época, no sé si siempre que había muchas gitanas. Y andaba con esto de muéstrame tu mano. Trauma. ¿Alguna vez te dio el futuro? Les tenía mucho miedo cuando pequeña. Bueno, es que había como ese. Que esa, meten miedo. No, se no, robaban los niños. Los adultos decían, claro. Pero no es racismo, ¿eh? Se los roban. Sigamos con no es xenofobia. No, pero es que los papás usaban eso para supuesto. Asustar a los niños. Sí, por una hoy fórmula. Día es el cumpleaños de Curly Howard, el chiflado de los tres chiflados, el gordito. Curly. Curly. Pero ¿cómo se llamaba el actor? Curly Howard. ¿Y el personaje también? Curly. Minamoto lo dijo. Y Jeff Goldblum, el estupendo actor norteamericano que sale en Jurassic Park. Exacto. Y entre otras, La Curly. Mosca y otra. Curly Martinez. Y Curly. Mira, Curly Martinez, ¿eh? Curly Martinez. ¿Tú estás lista en el mercado latino? En los Estados Unidos. Curly Martinez. En los tres chiflados, ¿quién sería quién? Joe. La Carla sería Mo, la que le pega. Mo, lejos. Yo sería Curly y tú serías Curly. Larry. Haciéndose el Larry. Siempre. Mo. Siempre. Está listo como Mo. Bueno, ¿qué más? En 1970, el general René Schneider sufre un intento de secuestro recibiendo 3 disparos. Moriría 3 días después. Este fue un atentado de la ultraderecha chilena. Claro, un movimiento que intentaba no darle posibilidad al gobierno electo de llegar. Exacto. El 2005 entra en operación la primera fase del Transantiago y Zamorano empieza una etapa muy difícil en su vida. El 2019 comienza a regir la nueva tarifa del metro. Mira, todo tiene que ver con el transporte y cagás sociales. Sí, es un día de cagás sociales. Cumpleaños hay un señor Kenneth Pug. Hasta el momento yo para mí era... Senador de rehenes. Sí, no po. Sabía, pero él no fue marino. Kenneth Pug. ¿Y Kenneth? Kenneth, el que fue marino, ¿no? Creo que sí. Pug. Pero... No sabía. Pug. Espérate, Kenneth Puch. Sí. Yo te lo ubico, ¿eh? No Edson, era volante de Unión Española. Edson Puch. Edson, pero eso es con CH, este es con GH. Pug, como Peppa Pig. Como Peppa Pug. Oye, también está de cumpleaños la psicóloga y escritora Pilar Sordo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ah? Y Jaime Quintana, el senador del PPD. La retroexcavadora, el hombre que hizo Sírvase a todos conectar. Sírvase a conectar. Sírvase a conectar. O sírvase a conectar. Sírvase a alguien. Sírvase. Sírvaselo. Bueno, vamos entonces ahora, seguimos con... La siguiente etapa del programa. Oye, el ministro del Interior, junto al director general de la PDI, Héctor Espinosa, informa los antecedentes relacionados con la detención de uno de los presuntos autores del hackeo sufrido por la página de gobierno digital. ¿Viste? Lo de la clave única. ¿Viste? Esto va a ser a las 9 de la mañana. Poco y a las 11 se lleva a cabo el control de detención del sujeto acusado de sabotaje informático en el Centro de Justicia de Santiago. Oye, mira que entrete, tenemos la segunda etapa de el debate en Estados Unidos. Hoy día a las 10 de la noche. Titanes del ring, ¿eh? Biden y Donald Trump dicen que les van a cortar los micrófonos. Van a mutear los micrófonos cuando está hablando el otro. Yo había pensado que eso podíamos hacer acá. ¿Entre nosotros, tres? Sí. Mutear cuando... ¿Y quién maneja eso? ¿Y por qué? Nano. Oye, Nano no tiene criterio. Oye, es un niño. A propósito de Estados Unidos, viste que se estrena mañana esta película documental falso, Borat, y dicen que viene una escena de Rudy Giuliani, que el abogado de Trump y que fue alcalde y todo, y que en algún momento la que hace, una actriz que hace como de hija de Borat, lo entrevista, lo hace como que lo entrevista y después le dice, y vamos a mi pieza. Y Giuliani se va a la pieza, tenían cámara en la pieza, y mientras ella como que baila, no sé qué es lo que hace, él se auto toquetea. ¿En serio? Sí. Pero y este que ya ofreció, o sea, dijo que iba a meter una demanda, que él sabía que... Yo no fui, pero... Está la grande. A las 7 de la mañana, RN por el apruebo, realiza término de campaña con un banderazo. Está Manuel José Sandón, los diputados Camilo Morán, Hugo Rey y Jimeno Sandón. ¿Hay un diputado que se llama Hugo Rey? Pero está diciendo, póngale un rey, el monarca. ¿Por casualidad es Crespo? Póngale un monarca. ¿Algo a Arturo Vidal? Mira. Oye, espérate, que quiero agregar eso porque sé que vas a empezar a comentar como todas las actividades relativas al... Los cierre campaña. No, pero, ojo, cierre campaña. Hoy día termina la propaganda legal. Qué pena. Exactamente, qué pena, hoy termina la franja. Me la perdí, no la otro nunca. Año que no la vi. Oye, bueno. Y quiero agregar una cosa porque ahora... Consignar. Que hay un, hoy viene un inserto en el diario, en el Mercurio y en la Tercera, un inserto de la UDI que ya está causando mucha polémica. Es un inserto... No me digáis que están por el rechazo. Por el rechazo. ¡Qué polémico! Rechazo, rechazamos, signo de exclamación. Este domingo 25 en la UDI todos rechazamos por un Chile sin odio y sin violencia. Y sale una imagen... con mucho odio y violencia. Con una, sí, ya. Con mucho fuego. Con mucho fuego. Y la polémica, dentro de mí. Y la polémica es porque... Sí, la única polémica... Quedan 3 días para el plebiscito y esto es... Publicidad. Muy polémico. Perfecto. Qué pena que no sepan diferenciar. A propósito, hay una gran cierre en Avenida Perú, en Viña del Mar. Gran cierre nacional de la campaña ciudadana por el rechazo. Convocado por el Comando Ciudadano por el Rechazo, van a juntarse ciudadanos que van a votar por el rechazo en Viña del Mar. Y también el Comando Apruebo Chile Digno, integrado entre otros por el PC, realiza un banderazo en la Plaza Baquedanos. Baquedanos. Sí. Un banderazos. Perdones. Oye, bienvenidos a mis tiendas. Bienvenidos. A las 9 de la mañana, Cristian Bonkenberg. Mira. Junto a Jaime Velorio. Ya quedó, ¿eh? Presentan el decálogo para evitar caer en fake news por el plebiscito. Nosotros ya lo hicimos. Sí, pues ya sabemos. Pero te digo algo. Te digo algo. Ayer una persona que no voy a nombrar. Ya. Me preguntó por una noticia falsa que le había llegado a su WhatsApp. Tenía dudas. Miguel Iván. Miguel Iván, dilo. Que era respecto al uso de la mascarilla, porque andaba circulando información que decía que para ir a votar solo se podía ir con mascarilla desechable. Y eso no es verdad. No es verdad, pues para nada. Fantástico. Bueno, aquí está, ¿te acuerdas de Máximo Picayo, que es el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, que estuvo deprimido con nosotros y después nos cortó el teléfono? ¿Qué pasó? Pero fue una gran entrevista. Junto a representantes de los restaurantes Escuadrito, Giratorio, Fuesta Alemana, solicitan al gobierno que permita el funcionamiento de locales gastronómicos que, pese a estar en fase 3, aún no pueden abrir porque no tienen terrazas. De manera que no pueden hacer en sus espacios interiores. Bueno, si el tema es complicado. Rompan el techo. Tienen que tener algún tipo de ventilación. Si no aseguras ventilación, es complejo el tema, ¿no? Mira, yo hace poco, no lo voy a nombrar. No. Fui a un lugar, a un restaurante local. Y fíjate que me impactó, porque aparte de todas las medidas de seguridad que ya sabemos que todos tienen que implementar. Implementan. Era obligatorio registrarse en la página web del local y poner todos tus datos. ¿Tarjeta de crédito incluido? Todo. Oh. Como medida para la trazabilidad. Lo encontré. No es malo. Bien. Mira, ahí está. Tu correo electrónico. Ya me llegaron dos mails de oferta del restaurante. Es por tu seguridad. No. Me pareció perfecto. Bien. Ya. Ok, está bien. Sin medir, nadie dice lo contrario. Bueno, muy bien, estuvimos al borde, 918 votos. ¿Y cómo va a enfrentar en términos de consumo la época navideña la gente? Solo un 4% va a lanzar la casa por la ventana. Ya. No está la. ¿Qué era mi opción? El 6% va. La opción es lo más que se pueda. El 24%, igual que siempre, van a seguir más o menos igual. Y el 66%. Va a ser una Navidad más austera. Cállate, Carleta. Así que no esperen muchos no, regalos. No, oye, bueno. Hoy día juega la Católica con Internacional. Sin ningún objetivo, es solo para entrenar. Sí, en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Pero en la fase de grupos de la Copa Libertadores. ¿Tú? ¿Y? ¿Pero tú, po? ¿Yo qué? Estamos tú nada, apagaste las velas. Nos arruinaste toda la mañana. Acá está. Ya. Dilo. Estamos ahí, lo más alto del ranking. Dilo estamos tú. En el trending de los topics, gracias. A Marco. Ja, y nos reímos de todos los que vienen abajo, todos somos magníficos. Guiller. Rechazo y nulo futuro, crece. Mira. Talca. Luego se sea hasta plan el final. Z de Piñera. Sí, todo. El 22. Jehová. Maluma. Renjun. Parinacota. Muchas gracias a todos. Servicio y déjenme militar, decirles que. Caracas. Talca. Margarita.